canción. Cuando le escuchen mi negra en Barranquilla, recordará que yo fui su único amor. Cuando le escuchen mi negra en Barranquilla, recordará que yo fui su único amor.